Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a mi manera. Junto con Brianna Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Bueno, y seguimos aquí en A tu manera, a mi manera, junto con Fernando Sáenz. Bienvenido, Fernando. Hola, Tuman. Bueno, otra semana más. Hemos tenido un parón vacacional. En las entrevistas de Tú a Tú, que nos patrocina Tecnoartia, ¿no es así? Exactamente, retomamos la segunda temporada, que eso sí, pues avisamos en vez de semanalmente, pues seguramente sea cada 15 días, y lo intercalaremos, como hemos dicho anteriormente, con algunos debates y algún tipo de acción pues similar y de interés con algunos de los invitados que hemos tenido. Muy bien. ¿Qué nos trae Tecnoartia en el espacio de Tú a Tú esta semana? Pues inauguraremos esta segunda temporada de entrevistas con un tema pues del que hemos tratado, pero va a estar afrontado por dos profesionales. Bueno, primeramente vamos a hacer una mención al licenciado Fran Casas, que estaba invitado a esta entrevista, pero por fuerzas mayores no va a poder acudir. Y también estaba invitada, y sí que estará a partir de las 9 horas en España, que serán a las 12 a.m. en Second Life, la ingeniera Rosa Mori. Rosa Mori es Rosa Tos en Second Life. Como dijimos, ella es ingeniera de profesión en la Universidad de San Martín de Porres, con estudios concluidos de maestría en Ingeniería de Computación y Sistemas, con mención en Gestión de Tecnología de Información, diplomado en Gerencia Moderna en Evaluación y Acreditación y Certificación en Instituciones Educativas y diplomada en Docencia Virtual. Rosa Mori, desde hace 14 años, es docente de la USMP, habiendo ejercido varios cargos de jefatura en FIADATA en 1999 al 2004, y desde el 2005 trabaja en la USMP Virtual, donde actualmente ostenta el cargo de jefa de área tecnológica de la información y donde ocupa los cargos de jefe de área tecnológica. Eso fue desde el 2005 al 2006, y actualmente, desde el 2007 hasta la fecha, jefa de área de administración. Además, Rosa Mori realiza actividades de investigación, tutor auxiliar y tutor de curso de introducción en los diferentes programas de posgrado en modalidad virtual. Con ella vamos a tener una amplia visión de lo que es esta unidad dentro de la propia institución de la universidad, recorrer un poco la historia, cómo surgió la iniciativa de tener una universidad virtual, una unidad virtual, qué está aportando a la propia institución. Es algo de sumo interés, pensamos, para muchas instituciones, para muchos docentes que nos siguen de toda Latinoamérica, ver la evolución que ha tenido, cómo nos va a poder dar una visión de la situación actual de la educación virtual, el futuro, las necesidades. Y también nos hablará de una serie de actividades que vamos a tener próximamente, en el mes próximo, como son el diplomado en iniciación a los mundos virtuales en Second Life, y un congreso, que es el primer congreso que se realiza en Perú, EduTIC Innova, del cual nos hablará, y que se realiza en el 13 y 14 de octubre. A las 9 lo tendremos a las 9, ¿no? Aquí. Okay. A las 9, hora España, hora Second Life, las 12 AM. Así que va a estar muy, muy interesante, y os recomiendo a todos escuchar este programa. Y recordar a todos nuestros oyentes que pueden realizar sus preguntas a través de Tuman, recuérdaselo. A través del Facebook, el grupo es A Tu Manera, A Mi Manera. Así que unís ahí y estaremos un poco interactivos con vosotros. A Tu Manera, A Mi Manera. Programa de multidifusión radial. A Tu Manera, A Mi Manera. Conducción, Tuman Maquena y Diana Maquena. Cronistas, Juan Isabel y Nandi Saez. Postproducción, Vanderkeco Denver. Control Central, Tuman Saez. Director General, Tuman Maquena. Tuman Maquena. Tuman Maquena. Tuman Maquena. entrevistas y muy buena música. Y muy buena música. Y muy buena música. A tu manera, a mi manera, el mejor programa radial del metaverso. Quédate con nosotros. Tecnoartia Ateca. Tecnoartia Ateca. Tecnoartia Ateca. Te ofrece entrevistas de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A tu manera, a tu manera, a mi manera, a mi manera, a mi manera, a mi manera. Amigos del programa A Tu Manera, A Mi Manera, inauguramos la segunda temporada de entrevistas de tú a tú y ya tenemos en nuestro estudio virtual al jefe de área de administración de la USMP virtual. Bienvenida, Rosa Mori Sánchez. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en nuestra primera entrevista para la segunda temporada de entrevistas de tú a tú. Bueno, como hemos dicho, ya hemos descrito tu perfil académico y toda la experiencia que tienes dentro de lo que es el tema de la educación virtual, herramientas y por supuesto pues conoces perfectamente la evolución de la unidad a la que perteneces, que es la USMP virtual. Nos gustaría, como primera pregunta que lanzarte, que nos hables un poco de esta unidad. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo nació? ¿Y cuál ha sido su evolución hasta el momento actual? Bueno, nosotros la USMP virtual nació de un proyecto que se generó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Martín de Porres. En el año 2003 pasó a ser ya como una unidad de virtualización. Nuestra función o nuestro objetivo era generar contenidos que se puedan transmitir en forma online, dando ventaja pues a los docentes o alumnos que no se puedan encontrar en un solo lugar a un mismo tiempo. Es así como nosotros empezamos a trabajar en un diplomado en MBA y empezar con esta experiencia, ¿no? Con alumnos de diferentes países y docentes que no solamente eran propios de la Universidad San Martín, sino de otras universidades a nivel mundial. Así es como empezamos nuestro proyecto y bueno, desde el 2003 estamos trabajando en esto y la verdad con mucho trabajo, trabajando para que nuestros docentes y nuestros alumnos obtengan las herramientas necesarias para poder desarrollarse en ese medio, ¿no? Imagino que esto es un trabajo complejo, ¿no? Todo lo que he oído, incluso hay algunas universidades en toda Latinoamérica que no tienen todavía esta experiencia dentro de su institución, lo que es las aplicaciones para la educación virtual. ¿Cómo se fue afrontando eso desde ese 2003 hasta la actualidad? Bueno, primero trabajamos con lo que son programas de posgrado, porque ya un alumno de posgrado que ha terminado, tiene una carrera profesional, ya puede educarse él solo, ¿no? Una autoestudio más un alumno de pregrado es mucho más difícil. Entonces empezamos con unas maestrías, doctorados en modalidad online y así fue como estuvimos trabajando. A partir del año 2009, ya iniciamos nuestras labores direccionadas hacia los alumnos de pregrado, dado que ya los alumnos, pues con la tecnología más avanzada, el uso de internet, el uso de las comunidades virtuales, ya digamos que ellos ya estaban disponibles y realmente se desarrollaron también en este medio desde muy pequeños y ya saben cómo desenvolverse dentro de un aula virtual, ¿no? Bienvenida, mi nombre es Tuman McKinnon. Bienvenida, Rosa. Yo tenía una pregunta para ti. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es su función? La función de la USMP virtual. Bueno, nosotros en nuestras funciones tenemos actividades dirigidas al tema académico y al desarrollo tecnológico. Para nosotros es muy importante ir desarrollándonos académicamente con el tema de educación virtual. Estamos siempre capacitando a nuestros alumnos y a nuestros docentes para que sean mejores dentro de este entorno, ¿no? Nuestros docentes para que sean mejores docentes virtuales. Siempre capacitándolos con talleres, enseñándoles las nuevas herramientas para que mejoren sus actividades académicas dentro del aula, ¿no? Entonces, y el tema tecnológico siempre a la vanguardia, ¿no? Tratando de investigar nueva tecnología para que vaya de mano con el desarrollo de nuestras aulas virtuales. Tenemos lo que son mundos virtuales, también investigamos un poco de nuevas tecnologías Google y todo lo que pueda a nosotros mejorar el desarrollo de nuestros alumnos y docentes dentro del aula virtual. Perfecto, Rosa. ¿Qué repercusión aprecias que ha tenido la implementación de USMP virtual, el tema de la educación virtual dentro de la propia institución, desde ese origen hasta la actualidad? Bueno, la verdad ha sido bastante difícil incursionar este nuevo modo de enseñanza-aprendizaje dentro de la universidad. Primero porque los profesores no estaban capacitados y los alumnos también, ¿no? Porque los alumnos están acostumbrados a recibir su educación dentro de un aula en un solo horario, ¿no? Al igual con los docentes. Entonces, hemos ido trabajando con las autoridades de la universidad de la mano para que nuestros objetivos sean iguales a los de ellos, ¿no? Y también nos ha favorecido mucho con el tema del uso de la infraestructura, porque tenemos una facultad que ha ido creciendo tanto que físicamente ya no tendríamos que haber construido más aulas o más edificios. Entonces, la educación virtual nos ha ayudado a poder acoger más alumnos sin necesidad de que la universidad físicamente crezca, ¿no? Bueno, al inicio los alumnos siempre preguntaban, ¿no? ¿Y a qué hora es mi clase? Y nosotros explicándole, no, tu clase va a depender de las actividades que el profesor planifique dentro del aula. Y también, como te dije desde un inicio, ¿no? También nos ha costado que el profesor sea más profesor virtual. A través de nuestros talleres hemos ido instruyendo y cambiando un poco la forma de cómo ellos se desarrollan dentro de su ambiente académico, dentro de las actividades de enseñanza-aprendizaje que ellos desarrollan, ¿no? Bueno, mi nombre es Briana Lab McKennan y me pregunta, ¿sería herramienta personal de qué se vale este sistema de educación? ¿Cómo se maneja? Bueno, nuestras aulas virtuales están desarrolladas dentro de la plataforma Moodle. Al inicio nosotros empezamos como una investigación el uso de este LMS para que sea la base de nuestra enseñanza-aprendizaje virtual. A través de los años o a través de estos tiempos hemos ido mejorando esta plataforma de tal forma que nosotros tenemos ya una, le llamamos una máscara. El Moodle, si las personas ingresan a un curso de capacitación que esté basado en el Moodle, es una estructura bastante sencilla. Para nosotros teníamos la necesidad de cambiarlo, ¿no? Porque era demasiado compleja para los alumnos, demasiado compleja para los profesores. Entonces trabajamos en una interfase gráfica mucho mejor, mucho más amigable para tanto para los alumnos y los docentes. Esto lo trabajamos en el año 2009-2010 a través de una cooperación que tuvimos con unos estudiantes de la Universidad de México, de la Universidad Autónoma. Tuvimos ahí una comunicación con ellos, con los cuales nos orientaron a poder conseguir lo que nosotros queríamos, que era una nueva interfase gráfica más amigable para nuestros usuarios. Y estas basadas también en una metodología de enseñanza-aprendizaje que nosotros tenemos, ¿no? Que se basa en la enseñanza centrada en el alumno, y alrededor del alumno tenemos el contenido, que serían los materiales, la comunicación, que serían pues los chats, los foros, y también el entorno de evaluación, ¿no? Que serían, bueno, las encuestas, las entrevistas, las investigaciones, ¿no? Entonces, nosotros estamos basados en Moodle, que es nuestra plataforma, pero nosotros hemos construido nuestra propia interfaz gráfica más amigable y más sencilla para nuestros usuarios. Dentro de este proyecto, de este gran proyecto, ¿cuál es el proyecto futuro y la visión? Bueno, nuestra visión es poder ser una unidad o una institución que preste los mejores servicios dentro de la enseñanza-aprendizaje virtual. Para ello, estamos trabajando constantemente en investigar nuevas tecnologías de información y comunicación que estén aplicadas a la educación en forma permanente. Vamos desarrollando así constantemente nuevas mejoras dentro de nuestra plataforma virtual. Vamos implementando también programas académicos dentro de las tecnologías de la información y la comunicación para los docentes. tanto docentes a nivel inicial o nivel universitario. Con esto vamos a poder lograr nuestros objetivos y siempre, siempre ir investigando las nuevas tecnologías, que eso nos va a ayudar mucho a poder ir mejorando el servicio que damos de enseñanza-aprendizaje en modalidad virtual. Con toda la experiencia que tienes dentro de la educación virtual, ¿qué necesidades consideras que se deben de afrontar todavía actualmente para optimizar esa educación virtual? Bueno, todavía nosotros estamos trabajando con reforzar las capacidades que tienen nuestros docentes para el uso de estas herramientas de tecnologías de la información para la educación. Dado que tenemos diferentes niveles, se podría decir, de docentes con estas experiencias, ¿no? Porque nuestros docentes más jóvenes podemos decir de que sí tienen experiencia tecnológica, pero nuestros docentes que tienen más años en la universidad y que siempre han hecho su clase o han impartido su clase en un aula presencial, nos es un poco más difícil. Entonces, uno de nuestros trabajos constantes que estamos haciendo ahora, uno de nuestros problemas es nuestros docentes, ¿no? Estamos mejorando año tras año en esto. Ya nuestros docentes, ellos mismos construyen su aula, construyen sus contenidos y nosotros vamos siempre vigilantes al costado de ellos para ir viendo cómo lo están trabajando. Vamos nosotros identificando cuáles son los problemas que van surgiendo y a través de unos talleres que vamos preparando, tratamos de resolver estos inconvenientes, ¿no? Tenemos ya varios talleres para los docentes de la USMP que son gratuitos. No todos los docentes que son de la Universidad San Martín pueden acceder a estos talleres en el uso o implementación de aulas virtuales, en el uso de Second Life, que recién lo vamos a lanzar el próximo mes, en el uso de, por ejemplo, de videoconferencia, cómo el profesor puede implementar su videoconferencia dentro del aula virtual. Entonces, estamos trabajando en eso y a la par también vamos trabajando con las mejoras de nuestra plataforma e-learning. Todavía seguimos trabajando en Moodle, creemos que es una herramienta muy potente y vamos desarrollando sus funcionalidades y según las versiones que van saliendo, vamos también implementando en nuestras aulas virtuales para los estudiantes. Nandi, no sé si tienes alguna otra pregunta sobre el tema de la USMP virtual. Tenemos aquí una consulta de Amparo que pregunta, entendemos que como todo cambio puede existir resistencia por parte de los docentes. ¿Cómo enfrentan ese cambio? Sí, es bastante difícil, ¿no? Los docentes, pero como te dije, para nuestros docentes que tienen más años trabajando en la universidad, ¿no? Docentes que de repente van de los 45 años para arriba, ¿no? 45 años de edad. Entonces, ellos son nuestros docentes que son más difíciles y reacios al cambio, ¿no? Estamos nosotros también haciendo unos cursos en modo presencial y también estamos dando unas asesorías a modo presencial. ¿Qué quiero decir? Los talleres que te mencioné, que son exclusivos para los profesores de la USMP, son talleres que se realizan a modalidad virtual. ¿Qué significa? Que el profesor se inscribe y se capacita a través del aula virtual, ¿no? Para que él pueda tener la experiencia de ser un alumno y ver todas las necesidades que tiene el alumno y la comunicación que es con el docente, ¿no? Como que se invierte el papel. Pero los que de repente les es difícil ser capacitados en este modo, entonces nosotros tenemos en modo presencial en nuestro local para que el profesor pueda acercarse. Se acerca a nuestras oficinas y ahí tenemos docentes especialistas en educación virtual para que les explique y les pueda orientar, ¿no? Entonces, esa es una de las soluciones que hemos encontrado hasta el momento para que esos docentes que están reacios al cambio puedan entrar al mundo de la educación virtual. También te puedo adicionar que, aparte de los talleres, también hacemos algunas charlas en modo presencial para que ellos también puedan participar, ¿no? Escuchar y poder discutir algunas consultas o dudas que ellos puedan tener dentro de esta modalidad de educación. Y a propósito de eso, en octubre nosotros tenemos un congreso, hemos preparado el primer congreso de educación virtual que se llama EdTIC Innova 2011. Este congreso está dividido en dos segmentos. Primero tenemos el segmento de educación virtual y el segmento de nuevas tecnologías. Lo hemos dividido así porque dado que estamos en investigación, consideramos que tenemos que también hablar de las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que se viene para el docente? ¿Qué es lo que se viene para la educación virtual? Pues vamos a hacer una pequeña pausa, si nos permiten todos los oyentes, y profundizaremos un poco en ese congreso a continuación. De tú a ti, de tú a ti. Estás escuchando a tu manera, a mi manera. Tu manera, a mi manera. Programa emitido multidifusión para Colombia Amor Estéreo, Argentina Online. Second Life Radio. Y puentes al mundo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, envía un email para atumanera.amimanera@gmail.com. También te puedes unir a nosotros mediante Facebook. Busca el grupo A Tu Manera, A Mi Manera. Te esperamos. Tecnoartia TK. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. De tú a tú, de tú a tú. Continuamos con nuestra entrevista a Rosa Mori. Bueno, ella ya nos estaba anticipando algo que la iba a consultar en unas siguientes preguntas, que era un congreso que van a realizar, que es EdTIC Innova. Porque realmente esta unidad, la OSMP Virtual, no solo se está dedicando a lo que es la implementación y el desarrollo de la educación virtual y todo el soporte que está dando a la institución, sino que, como bien ella dice, desarrolla una labor de investigación en distintas herramientas y en todo lo que son las nuevas tecnologías. En esa relación está este primer congreso EdTIC Innova para la educación virtual, de la cual nos estaba hablando. Rosa Mori, háblanos de este congreso, en qué fecha se va a realizar, y yo sé que es muy extensa la información, puedes remitirles incluso a alguna página donde puedan informarse en profundidad, pero haznos un breve resumen del por qué se lanza este congreso, qué objetivos tiene y a quién va dirigido, y un breve resumen de los temas que vais a afrontar en él. Bueno, el primer congreso internacional de EdTIC Innova se va a desarrollar en el mes de octubre, en las fechas de 13 y 14 de octubre. Este congreso, como te mencioné, está dividido en dos sectores, ¿no? Tenemos lo que es educación virtual y las nuevas tecnologías. Nuestro evento está dirigido a investigadores y profesionales de la educación virtual, también a investigadores de tecnología avanzada, docentes universitarios o niveles iniciales o secundarios, o también para las personas que estén interesadas, ¿no? Porque la verdad, la educación virtual nos interesa a todos. Este congreso en el tema de educación virtual está más direccionada a nuestros docentes. Aquí vamos a tener algunos talleres o seminarios referentes al diseño pedagógico en las aulas virtuales, porque el docente virtual tiene que saber sobre pedagogía, tiene que saber cómo va a orientar los conocimientos que él está transmitiendo a sus alumnos. A la vez también vamos a hablar sobre las redes sociales. Los docentes tienen que saber hacer uso de redes sociales dentro de las aulas, poder comunicarse con sus alumnos, a la vez que integrar las TICs dentro del sector educativo. También vamos a poder hacer unos talleres con el tema del uso de videoconferencia dentro de sus aulas virtuales. Este segmento de educación virtual, la verdad, hemos tratado temas principales, ¿no?, que nosotros consideramos que nuestros docentes deben de saber para que puedan tener más claro de cómo utilizar su aula virtual. Luego tenemos el sector que son las nuevas tecnologías. En el área de nuevas tecnologías estamos trabajando dos tracks, que son las tecnologías Google y las tecnologías de mundos virtuales y realidad aumentada. En tecnologías de Google, bueno, para nosotros manejamos Google dentro de la unidad para temas de oficina, temas de colaboración y de comunicación dentro de la unidad. El trabajo que realizamos dentro de la unidad para la comunicación entre, por decirte, el área de marketing con el área de coordinación académica, quienes tienen que interactuar porque marketing registra a todos los alumnos que se van matriculando a nuestros diplomados, nuestros programas, y coordinación académica matricula, ¿no? Y a la vez coordinación académica se comunica con el área de tecnología para que estos alumnos puedan ser matriculados dentro de la plataforma Moodle y así interactuamos entre todas nuestras unidades. Entonces, nosotros trabajamos mucho con tecnología Google y estamos investigando sobre el tema de utilizar como Google como una plataforma también de enseñanza-aprendizaje. Así como el Moodle es una plataforma para e-learning, Google podría prestarse también para esta función. Entonces, estamos investigando eso y es por eso que lo estamos poniendo como un tema dentro de nuestro evento EduTIC Innova. Este tema es un poco bastante técnico. Los interesados en lo que es el desarrollo de herramientas de Google van a poder participar también en nuestro evento. El otro track es el de mundos virtuales. Dentro de mundos virtuales vamos a hablar sobre mundos virtuales inmersivos, un poco de mundos virtuales en 3D, para poder dar a conocer sobre esta herramienta y cómo esta herramienta puede ser utilizada para la educación o para cualquier otro medio, ¿no? Este puede ser para empresarios o puede ser utilizado para usar sus recursos dependiendo del comercio que puedan estar desarrollando. Nuestro congreso también se va a realizar en modalidad virtual. ¿Qué significa? Este congreso es presencial, ¿no? Se va a desarrollar en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad San Martín, pero a la vez las personas que no puedan estar en forma presencial puedan también estar en forma virtual. Dentro de los seminarios que se están desarrollando, tenemos algunos seminarios que lo van a dictar catedráticos o personas investigadores que no se encuentran de repente dentro de las provincias. Entonces, eso significa que van a ser transmitidos a modalidad online a través de videoconferencia y los participantes en modalidad virtual van a poder conectarse a estas charlas. Que nos parece bastante interesante, así que eso nos va a permitir a que nadie se pierda nuestro congreso. Recuérdanos las fechas y de qué forma se puede contactar para más información o inscripción. Ok. El evento de EduTIC Innova se va a desarrollar el 13 y 14 de octubre y pueden revisar nuestra página web www.usmpvirtual.edu.pe. Ahí van a poder encontrar el botón al congreso y esa página les va a enseñar las ponencias que se van a desarrollar, el programa y también la inscripción. Se pueden inscribir en forma online también al evento. Hay un interesante plantel de expositores internacionales y pueden ampliar información ahí. Si te parece, Rosa, entramos con otro tema que seguramente estarán esperando muchos de nuestros oyentes, sobre todo los que nos están siguiendo desde la isla de Colombia Amor. Estamos aquí conectados y vemos que están alrededor nuestro. Yo sé que no es el tema más fuerte tuyo, puesto que nuestro otro invitado, que era Fran Casas, que desgraciadamente no ha podido estar presente por fuerzas mayores, ya lo hemos explicado antes de comenzar el programa. Pero bueno, vamos a ponernos un poquito más desenfadados. Has anticipado un poquito de que la USMP virtual, al igual que toda la institución, la Universidad de San Martín de Porres de Perú, dentro de lo que es el tema de la investigación, de innovar dentro de la educación, pues son pioneros dentro de lo que es la incursión en los mundos virtuales 3D, concretamente está desarrollando un interesante proyecto del cual hemos tenido ya testimonio en nuestro programa dentro de Second Life, y la USMP virtual también está realizando sus acciones. A grandes rasgos, ya sé que tú no eres la persona que estás coordinando ese proyecto, puesto que de eso nos podía haber hablado ampliamente Fran, incluso para que te relajes. ¿Tú tienes avatar en Second Life? Sí, tengo un avatar, pero no lo uso mucho. Tengo mi avatar es Rosa Tox. Bueno, yo la verdad no entro mucho al tema de Second Life porque he estado siempre más metida en el tema de educación virtual, el tema de la organización dentro de la unidad de la USMP virtual y temas tecnológicos o el tema de repente de las aplicaciones o como le puedo decir, de la plataforma del Moodle, ¿no? Entonces, en Second Life me he incursionado mucho, pero sí tengo mi avatar por ahí ingresado. Pero nuestra unidad, como dijiste, está preocupada siempre por desarrollar o investigar herramientas dentro de la virtualidad. Uno de estos es los mundos virtuales. Entonces nosotros hemos desarrollado un diplomado. Este diplomado se llama Introducción a los Mundos Virtuales, utilizando el Second Life. ¿Cuál es el objetivo de este diplomado? Va a explorar y analizar un poco el tema de los entornos virtuales inmersos, ¿no? Como espacios de aprendizaje, gestión de conocimiento y también un poquito de creatividad empresarial, ¿no? Como espacios de aprendizaje hemos visto el uso de Second Life, este mundo, para hacer charlas, ¿no? Unos conversatorios que se están desarrollando ya hace bastante tiempo. Y creo que tú, Fernando, estás participando también con Fran en estas charlas, ¿verdad? Exactamente. Voy a aprovechar en estos momentos era algo que nos iba a comunicar Fran, porque aquí hay que ser conscientes el trabajo que se realiza dentro de la USMP virtual, pues es todo un equipo. Hay gestiones, como bien dice Rosa, se realizan dentro de la administración, y hay otros trabajos que se realizan in work. Estamos hablando dentro del desarrollo del mundo 3D. Ahí se están celebrando unos conversatorios y el próximo será el día 17 en la nueva instalación que tiene la USMP virtual dentro del mundo 3D, que es la web 3D. Ahí podremos, porque hará una presentación Fran de lo que es el proyecto y una presentación del expositor, que muchos conocerán ya, que nos están escuchando de Second Life, es el psicólogo Julio de Miguel Madrazo, que estuvo en su día en una entrevista de Tú a Tú y que lleva realizando una investigación sobre la personalidad de los distintos usuarios y su comportamiento dentro de los mundos virtuales. Es una ponencia, creo que imperdible, dentro de las muchas charlas que está organizando la USMP virtual. Ahí te he echado un cable, Rosa, pero es muy interesante lo que nos está reflejando, que tú no eres un usuario directo, aunque sé que estáis realizando una acción ahora para que el máximo del equipo conozca de cerca esa acción, por lo que estáis realizando una serie de cursos, ¿no? que es algo vital. Es decir, aunque haya una gestión administrativa sobre determinados proyectos, es mejor conocerlo un poco, y estáis haciendo un esfuerzo en eso. Pero voy a lanzarte una pregunta que creo que es interesante y que muchos docentes que yo he conocido dentro del mundo virtual, pues cuando les hablan de que ellos conocen un potencial dentro de Second Life, otras plataformas parecidas, y hablan con sus compañeros, pues claro, hay opiniones de todo tipo. ¿Cómo ven el resto de los compañeros, tanto de administración como de las distintas áreas de la USMP virtual, esas acciones dentro del mundo de Second Life? Bueno, nosotros hemos encontrado una buena herramienta para que el docente también se desenvuelva, ¿no? Dentro de la unidad tenemos, bueno, Fran, que es uno de los representantes del equipo de desarrollo de mundos virtuales dentro de la unidad. Trabaja con varias personas y van encontrando formas de poder desarrollar o de sacarle provecho a este entorno para la educación virtual. El tema de los conversatorios para nosotros es realmente un buen ejemplo de cómo poder utilizarlo. Se han hecho algunas charlas, incluso en unos eventos. El mes pasado me parece que también participaron en un evento Visión para los alumnos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, que estuvo realmente lleno el auditorio, ya no cabían más. Entonces, los jóvenes, nuestros estudiantes, están interesados en estos mundos virtuales. Incluso Níger, me parece que es parte del equipo, es un joven que está en cuarto o quinto ciclo recién de la estudiante de la universidad y está bastante interesado y motivado para el desarrollo de esta herramienta. Quería solamente completar un poco el diplomado que nosotros estamos, ya hemos preparado y está a disposición. Tiene una duración de 5 meses, va certificado, tiene una evaluación también y los temas que se van a tratar está dividido en 3 cursos o 3 materias, lo que es introducción a la virtualidad. Luego tenemos el siguiente curso que es los mundos virtuales como herramientas comunicativas y también tenemos el tercer curso que es proyectos, desarrollo, construcción y aplicaciones en Second Life. Entonces estamos viendo acá 3 cursos que se unen entre sí durante 5 meses. Primero la introducción a la virtualidad, ¿no? Conocimiento de tu avatar, cómo crear tu segunda vida. Luego vienen lo que son los mundos virtuales o las herramientas comunicativas, ¿no? Comunidades web 2.0, porque es importante saber que también existen otras comunidades, ¿no? Y al final, finalizando el diplomado, vamos a poder ver un poco sobre el tema de proyectos, cómo construir dentro de este mundo virtual y conocer un poco más de las herramientas que se manejan dentro del Second Life. Rosa, estabas comentando sí. El tema de la diplomatura. Una vez acabado este primer curso de diplomado en introducción a los mundos, luego existiría o tenéis pensado hacer especialidades, ¿no? Sí, después de esto se van a trabajar en otros proyectos de especialidades, o sea, cursos más específicos para poder ir creando especialistas en estos entornos. Pero sin ir más allá, un poco, también nosotros hemos trabajado en un pequeño taller que dura 2 semanas en base a este diplomado para nuestros docentes. Entonces, nuestros docentes puedan en 2 semanas conocer un poco de qué es el mundo virtual, crear su avatar, poder de repente navegar dentro del mundo y poder animarse a llevar este diplomado que dura un poco más tiempo. Y como me preguntaste, sí, estamos trabajando en crear programas más especialidades, ¿no? Para personas que ya sepan o ya conozcan de este mundo virtual y quieran poder especializarse en algo más, ¿no? Este diplomado está iniciando el 13 de octubre. Entonces, estamos ya dentro del proceso de matrícula, dentro del proceso de inscripción y también en la página web www.usmpvirtual.edu.pe. Ahí van a encontrar un botón que dice posgrado y ahí pueden tener toda la información referente al diplomado en introducción a los mundos virtuales. También tenemos el botón de contáctanos si tuviesen alguna duda para poder comunicarnos con el interesado. Yo te haría al respecto una pregunta, pues que además lo he visto publicado en algún blog, ¿no? De usuarios de Second Life que se han enterado de este diplomado, para especificar correctamente a quién va dirigido. Bueno, Si va dirigido, pues sabemos que se puede acceder a nivel mundial, pero hay que tener algo específico en cuanto a titulación para poder acceder. Lo digo porque he visto algunos usuarios que tienen ya experiencia en Second Life, que lo conciben como una herramienta, como lo que se describe en el curso, pero ¿van a poder acceder cualquier persona a ese curso? ¿Se requiere una titulación previa? ¿Cómo va a ser eso? Para dejárselo claro a muchos usuarios que nos están escuchando ahora y que les gustaría tener una acreditación universitaria en cuanto a lo que es la aplicación. Bueno, este diplomado en mundos virtuales no es necesario tener de repente una carrera profesional, ¿no? Previa. Dentro de lo que se ha establecido, pueden participar profesionales en carreras relacionadas con creatividad o innovación empresarial, profesionales que estén relacionados con ciencias de la comunicación, de repente diseño gráfico, también dentro de la educación, como ya lo hemos visto, marketing o de repente arte digital, ¿no? O sea, digamos todos los profesionales relacionados con estas carreras podrían participar. Investigadores en e-learning, ¿no? También podrían participar dentro de este diplomado. Lo que son requisitos en lo que es documentación, no tenemos, digamos, algo muy muy estricto, ¿no? Yo, según lo que puedo yo decirles es que todas las personas interesadas, ¿no?, pueden participar en este diplomado. Pero si tienen una consulta muy, muy específica, de repente lo pasamos a través de nuestro contáctanos, para que se lo puedan pasar de repente a Fran, ¿no? Y Fran pueda ya contestarles mucho mejor. Perfectamente. Entonces, si alguno tiene alguna duda si va a poder tener acceso a ese diplomado o no, lo mejor es ponerse en contacto con vosotros y le va a quedar claro. Ya que ponga en ese correo pues sus requisitos y vosotros pues ya le contestaréis y le daréis acceso o no como corresponda a ese diplomado. Yo me voy a despedir, Rosa, muchas gracias por estar con nosotros y dejo los micrófonos a Briana y a Truman para que te hagan la última pregunta y despedida. Muchas gracias por estar con nosotros. Rosa, yo voy a ceder mi turno a Briana, que bueno, te vamos a hacer un pequeño test y bueno, ella te comenta. Así que gracias, Rosa, por estar aquí en el espacio de Tú a Tú, patrocinado por Tecnoartia, dentro del espacio A Tu Manera, A Mi Manera. Adelante, Briana. Bueno, Rosa, vamos a hacer unas preguntas rápidas y respuestas cortas. Así que comenzamos. ¿Color preferido? Azul. ¿Una comida? Uy, lomo saltado. ¿Un lugar maravilloso? Machu Picchu. ¿Un grupo musical? Me encantan los grupos argentinos, rock en español. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Calor o frío? Ay, calor. ¿Un sueño? Que todos sean felices. ¿Y tu debilidad? La comida. Bueno, listo con este pequeño cuestionario. Un gusto tenerte acá con nosotros y bueno. Gracias, Briana. Gracias, Truman. Gracias, Fernando, por haberme entrevistado. Muchas gracias a ti y hasta siempre. Tecnoartia ATK. Tecnoartia ATK. Tecnoartia ATK. Tecnoartia ATK. Te ofrece entrevistas de tú a tú. De tú a tú. De tú a tú. De tú. Todos los sábados a las 21 horas España. 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A Tu Manera. A Tu Manera. A Mi Manera. A Mi Manera. Tecnoartia ATK. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Inmersivos. Escucha Colombia Amor Estéreo. A Tu Manera. A Mi Manera. Junto con Briana Love. Soy Tuman66. Colombia Amor Estéreo.